la luz de mi vida y mi musa preferida, pero todo se acabó. Fuiste mi cruz de rosario, mi suerte en el calendario, la dueña de mi colchón. Fuiste un tango puro y duro, escrito en papel oscuro, que no quiero ni cantar. Una guitarra sin cuerdas, un collar falso de perlas que nunca vieron el mar. Fuiste un jardín de malbones, un vinilo sin rayones, una dama de verdad que duró 15 minutos y ahora me dejas el luto de no querer verte más. Fuiste una Lady Madonna, fuiste un gol de Maradona, fuiste la mano de Dios. Fuiste en Madrid hortaleza y en Buenos Aires princesa, reina de mi corazón. Fuiste la luz de mi vida y mi musa preferida, que ya no puede inspirar ni un tango, ni una ranchera, ni un solo verso siquiera, solo esta canción de adiós. Preferida que ya no puede inspirar ni un tango, ni una ranchera, ni un solo verso siquiera, solo esta canción de adiós. Este fue mi testamento de un amor que de contento no me dejó ni el sudor. Solo queda despedirme con voz ronca pero firme. El mal trago ya pasó. Medio vals, mitad ranchera, le pongo el nombre que quieras, milonguita o rock and roll. Aquí adelante de todos te estoy diciendo. Gracias.